suena la alarma. Cronología de la represión. El día en que asesinaron a Sergio Lemos, se apresó a otro joven en condiciones irregulares. Algunos de ellos eran menores de edad, también hubo agresiones a la familia y amigo en el centro coordinador del Cerro. Una muchacha de 20 años que acompañaba a los padres de Sergio fue esposada y luego golpeada hasta quedar inconsciente. En esa ocasión la víctima fatal fue el muchacho asesinado, pero hubieron otras que pasaron desapercibidas por el hecho de haber tenido la suerte de no morir. Los casos de violencia y de abuso policial se han convertido en rutinarios y habituales, no solo en Santa Catalina y en barrios empobrecidos de la ciudad, sino en extenso contra cualquier pobre, cualquiera que es joven y cualquier mujer. Varios de ellos están documentados y datan de varios años atrás. Ya en el 2012, el abogado de Yael Sur, Diego Camaño, declaró que es ilegal detener a una persona por no llevar documentos en el marco de operativos policiales. Él sostiene que es un actuar que quedó dentro del procedimiento policial, pero que no está amparado por ninguna ley. Camaño asegura que son formas de actuar que quedaron desde la dictadura y que hoy día se potencializan. Recordamos que el 14 de octubre de 2012, durante un operativo policial en el barrio Marconi, fue asesinado Álvaro Nicolás Sosa, de 25 años de edad. Como la lista extensa señaló, que el factor en común es que varios de los casos han sido archivados o las sanciones dadas a los efectivos policiales involucrados son en extremo benevolentes. Con el fin de situar al lector en el tema, Verónica Engler se limita a dar un pantallazo sobre algunas denuncias de hechos ocurridos durante el 2013 hasta la fecha. El 6 de abril del 2013 se acusó a policía de torturar a un menor en situación de calle. La denuncia fue presentada por Yael Sur y el director de INAU. El menor fue llevado en auto a una dependencia policial y allí fue torturado, entre otras cosas que le hicieron submarino seco. El 10 de mayo de 2013 allanan el espacio de la Solidaria. Sin presentar orden de allanamiento, patean la puerta e insultan y amenazan a los allí presentes. El 18 de julio del 2013, la Asociación de Prensa Uruguaya hace pública la denuncia por agresión al periodista Gustavo Guisolfo por parte de efectivo de la seccional primera el día anterior. El periodista fue detenido cuando intentaba documentar la brutal agresión policial hacia otro ciudadano. En el momento de su detención fue golpeado contra un vehículo estacionado y al liberarlo una hora y media después constató que las filmaciones que mostraban la agresión contra la otra persona habían sido borradas. Qué casualidad. En agosto del 2013, tres jóvenes fueron detenidos por la policía y sometidos a malos tratos. Uno de los jóvenes presentó denuncia penal a través de Yael Sur tras tener la confirmación del médico forense que había pruebas de que lo habían golpeado. El Ministerio del Interior inicia investigación administrativa y traslada a los policías involucrados a otras tareas. El 2 de septiembre, cinco agentes arremetieron violentamente contra un grupo que estaba reunido en una esquina del barrio Santa Catalina. Detuvieron a seis de ellos, posteriormente liberaron a tres. Los otros tres restantes sufrieron serias agresiones durante la noche en una comisaría de la zona. El 8 de septiembre de 2013, en un partido entre Aguada y Defensor, la policía apresó sin ninguna razón a una joven que esperaba en la puerta. La esposaron, insultaron, maltrataron y robaron. En la seccional 3 la desnudaron y la revisaron varias veces hasta que llegó el juez y le dio la libertad. Casos similares que están documentados han sucedido en otros partidos. El 4 de noviembre asesinan a Sergio Lemos. Apresan a varios jóvenes, algunos de ellos menores de edad, y lo golpean salvajemente a quienes estaban en el coordinador del cerro acompañando a la familia de la víctima. El martes 5 de noviembre un policía asesina a un joven de 20 años cuando huía en una camioneta robada. El joven no iba armado. El agente fue enviado a prisión por la justicia de Pando. Ese mismo mes, el órgano estatal autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay advirtió sobre varios casos de abusos por parte de la policía y recomendó a las autoridades mejorar la formación del personal policial, al tiempo que llamó a redactar una ley que regule la actividad de inteligencia. También presentó un informe sobre casos de violencia institucional e interpersonal que muestran la existencia de un patrón de conducta generalizado. Dentro de este informe se encuentran algunos de los casos arriba nombrados. Juan Faropa, sostiene que debería existir una ley de inteligencia que regule los límites y el alcance que tiene la actividad de inteligencia del Estado, tanto como los controles que se realizan. Sí, paró. Miembro del Instituto de Derechos Humanos, pero quien se encargó de redactar la ley de procedimiento policial, ¿verdad? Un engranaje medio contradictorio ahí dentro de estos órganos, pero igualmente... Del hecho al hecho hay un gran trecho. Igualmente, como siempre mencionamos en estos casos de derechos humanos, siempre salen a luz por el Instituto de Derechos Humanos, que está ahí siendo uno de los espacios más garantizadores, y después lo vamos a mencionar, los derechos humanos, y... No me quiero detener en el análisis, seguimos en la cronología, ¿sí? El domingo, ¿qué andas, mono? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo? Tenemos compañía. El domingo 8 de diciembre del 2013, en el barrio Casabó, un grupo de adolescentes son golpeados, insultados y apresados por la policía. A los padres y los jóvenes se les dice que serán conducidos a la seccional 24. Allí les informan que no estaban enterados de ningún procedimiento en el que estén involucrados menores de edad. Los llevan al hospital Filtro, donde la doctora que los atiende los increpa mientras se ríe y se burla de ellos. Posteriormente, haciendo caso omiso de las heridas que los jóvenes presentaban, firma el parte médico donde consta que están en perfecta condición física. Posteriormente los trasladan a los chicos a la seccional 24, donde son interrogados y esposados contra la pared. Se les informa a los padres que serán trasladados al INAU. En el INAU les informan que el procedimiento fue irregular, ya que nunca se dio parte al juez o la jueza de turno ni tenían ninguna denuncia. Desde el INAU llamaron a una ambulancia del SWAT. La doctora constató que los adolescentes estaban lastimados. De allí los volvieron a trasladar a un calabozo de la seccional 24, donde llamaron a la jueza de adolescentes de tercer turno. Peduzzi sobre los malos tratos por parte de algunos funcionarios del CIRPA. Según relató Jiménez, el gurí fue observado por un médico forense. Está todo lastimado. Ese expediente aún no llegó al juzgado de Pando, dijo la abogada. También dijo que la anterior directora del hogar SER, Jessica Barrios, investigada por la justicia de Pando por golpizas a internos, llamó por teléfono a Techera para solicitarle que retirara la denuncia. Levantá la denuncia porque a tu hijo lo tengo yo, advirtió la funcionaria. Bueno, en marzo de este año, la Institución Nacional de Derechos Humanos denunció pésimas condiciones de alojamiento en hogares de la colonia Berro. Esas denuncias fueron respaldadas por 30 organizaciones vinculadas a los derechos humanos que exigieron la denuncia de Villaverde y del presidente de INAU, Javier Salzamendi. Acá tenemos, ¿no? Jessica Barrios, la tipa de esta jefa del hogar SER. Techera. Villaverde, Techera, Salzamendi. No, Techera no. Techera la madre. Techera la madre. Techera la madre. Perdón. Todos estos sujetos, sí, repito, Villaverde, Salzamendi, Jessica Barrios, el que habíamos nombrado más arriba, toda esta gente son los responsables de que el sistema funcione con estas lógicas, ¿sí? De que se reproduzcan sistemáticamente estas violaciones a los derechos humanos en estos centros, ¿sí? Infrahumanos, ¿sí? En estos centros donde no cabe... En un ápice lo que podría ser un amparo a la dignidad, ¿sí? Dice el 23 de mayo de este año, un informe del Comité contra la Tortura de ONU también denunció las golpizas en Berro, ¿sí? Sistemáticamente ya hace más de 80 días, la colonia Berro viene siendo el ojo de la tormenta. Pero yo quiero apartarme un poco, Vicky y Mono, de lo que viene siendo un análisis... bastante político, politiquero, político partidario de lo que viene siendo ver al SER como el ojo de la tormenta, porque los diarios de derecha lo ponen así, como tirándole palo al Frente Amplio, porque, digámoslo, Salzamendi, Villaverde y Jessica Barrios son del MPP. Sí, son del MPP. ¿Sí? 15 años atrás, ¿quién iba a pensar de que haya sujetos tan hijos de puta dentro del MPP que le hagan estas cosas a los gurises? ¿Sí? Que... se lleven y se estafen guita, que reproduzcan estas conductas, ¿sí? Propias de la dictadura, ¿sí? O sea, yo estoy estudiando la década del 60, estoy yendo a los periódicos de marcha, ¿sí? Antes de la dictadura, y casos que se reproducían en esa época son de esta característica, submarino seco. Ay, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con los mensajes? Submarino seco. Torturas, palizas, agua fría, encierro, ¿sí? Persecución psicológica, todas estas cosas que estamos viendo, ¿sí? Policía que entra a tu casa encapuchado, que te ponen determinadas cuestiones de droga, no sé qué, para encontrarte, son las mismas acciones, sí. Las mismas acciones que se reproducían en aquella época. Y otra cosa también importante destacar, y voy con un mensaje que mandaron acá a la radio. Tema de que las listas negras se preparan en dictadura y se ejecutan, se preparan en democracia y se ejecutan en dictadura, ¿sí? Por lo que veníamos hablando del tema de la persecución hacia los militantes sociales, ¿sí? Sí. Que ahora parece haber mermado un poco, pero sabemos que los servicios de inteligencia continúan funcionando. Sí. ¿Sí? Las listas negras se preparan en democracia y se ejecutan en dictadura. Así que por algo se siguen preparando listas negras. No estoy augurando procesos militares para este país. Estoy augurando más represión. Eso atando por algo. Sí. No, con respecto a lo que decías, Diego, de qué sorpresa el MPP, y traído un poco de los pelos de la crónica anterior, ¿no? Y citando a Freire, está Freire capaz que bueno, desde lo más humano y no tanto desde lo económico, el oprimido se ha vuelto opresor. Sí, también, sí, como esa lógica de pasarte a hacerte la víctima toda tu vida y andar hablando de que los que tienen el poder y vos cuando tenés el poder, cómo lo reproducís, ¿no? Esa lógica bastante salada, ¿no? Uh-huh. El esclavo se vuelve esclavizador, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora bastante. Es increíble cómo se aplica siempre la regla de que el poder pervierte la sociedad de una persona, ¿no? Claro, el poder pervierte, el poder te... Pervierte los ideales que tiene una persona. Claro. Es increíble. Bueno, vencedor es vencido, ¿no? Acá mando un saludo, sí, la novia le mandó un abrazo, dice, bueno, arriba con el proyecto. La situación en las cárceles es crítica, también lo es en los liceos, donde los salones tienen llave y por eso, y muchas cosas más, parece cada vez más celdas, y ni que hablar en los liceos donde la policía comete abusos de poder, ¿sí? Liceos donde vemos, bueno, fuerte presencia policial en algunos de ellos, ¿no? Sí. Y que en algún momento los docentes no han tenido... y no hemos tenido más remedio en algún momento de solicitar presencia policial, ¿sí? Contradicciones en las que caemos. Ha caído, ¿no? En estos últimos tiempos. Muy, muy loco, ¿no? Pero bueno. Como reflexión última, ¿no? También destacando siempre, yo siempre lo remarco, el papel del Instituto de Derechos Humanos, ¿sí? Uh-huh. Parece que con una justicia que ampara a los torturadores, con una justicia que ampara a los casos de delito de guante blanco, como Pluna u otros casos, sí, en donde han caído muy poco y no han caído los que tenían que realmente caer, sí, con una justicia que ahora quiere que siga amparando a los torturadores, estamos hablando de policías, sí, de estos sujetos políticos, sí, nombrados a dedillo, que comandan, que administran, que gestionan estos institutos, sí, como el Hogar Cero o el INAU, una justicia que está toda bastante replegada con el poder, estos centros, sí, como el Instituto de Derechos Humanos, comienzan a ser, sí, uno de los espacios donde se puede ir a denunciar, donde se pueden levantar quejas y donde se pueden realizar procedimientos penales, porque la verdad que viene bastante empañada la cosa, Teníamos al fiscal Viana, es un fiscal en el que ha sido cesado en su función, que le han levantado sumario por denunciar esto que veníamos diciendo de la reconfiguración del Poder Judicial, ¿sí? Y que ha sido cesado en su función, ¿sí? Nada más ni nada menos que un fiscal, ¿sí? Ha sido cesado en su función, ha sido sumariado, ¿sí? Por graves denuncias que él venía presentando. Entonces, digo, ¿cómo estamos, no? En el Poder Judicial, ¿cómo está la justicia esta? Que tenemos que estar amparando también y diciendo, sí, acá hay un espacio que garantiza los derechos humanos, sí, la otra también, como ha sido siempre, la lucha en la calle, sí, el repudiar estos actos, esta actuación por parte del poder político en la calle, sí, en la lucha en la calle. Yo ando volando, Bobera. Hay que apagar los micrófonos del señor Nico. Pero estaba escuchando música de ahí. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Sobre el destino de nuestro hospital. Resolución número 1 de Comisión Directiva Extraordinaria del 30 de abril de 2014. Dice, el Hospital de Clínica plantea definir la población de usuarios mediante territorialización, toda la población beneficiaria de ACE, procedente de la zona estada este del área metropolitana. El hospital brindará todos los servicios de dicha población de forma coordinada con el primer nivel de asistencia. Estimamos que los recursos presupuestales universitarios destinados para docencia, asistencia e investigación permitirán asegurar la asistencia a un número de usuarios aproximado entre 100.000 y 120.000, población procedente del área geográfica mencionada, así al este del área metropolitana. Uh-huh. Las prestaciones del tercer nivel se brindarán a toda la población beneficiaria de ACE del territorio georreferenciado, dice, las prestaciones del tercer nivel para la población beneficiaria de ACE del resto del país no georreferenciada se definirán específicamente con ACE u otros efectores del RIEPS. Y esto es una afirmativa de, acá dice, ¿no? Es un plan estratégico del RIEP, Red Integrada de Efectores Públicos en Salud, uh-huh. Por parte del Ministerio de Salud Pública, a la cual la gente de UTHC y los funcionarios del Hospital de Clínica señalan, bueno, como violatoria de unas cuantas normas y garantías de la población que hace usufructo de la salud pública, ¿no? ¿Qué significa esta resolución? Dice la gente de UTHC, ¿sí? Que el hospital se achicará a unas 100 camas, que es lo que necesita la población de 100.000 personas. Esto representa una drástica reducción de camas en el subsector público, con todo el perjuicio que eso implica para los usuarios más necesitados. ¿El hospital de clínicas va a tener 100 camas? Menos. Se achicará a unas 100 camas. Ah, dice que se achicará a unas 100 camas. Claro, que el hospital se achicará a unas 100 camas. Por eso me llamó poderosamente eso es lo que dice la atención. Ahí. Este bruto hospital que para va a tener una cama por ¿no? piso. Para los que están internados. Sí, sí. Punto pues, claro, dos. Sin contar la puerta de emergencia. No, claro. Fin, bien. No están dispuestos a pedir mayor presupuesto para el hospital. Punto número 3, que el hospital no va a recibir cápita, o sea, dinero del FONASA, que seguirá yendo al sector privado. Que el hospital, que hasta ahora es referencia nacional, solo será para una pequeña parte de la población. Cuando decimos referencia nacional, no nos olvidemos que es un hospital universitario también, que te, ¿verdad? Que te derivan al hospital de clínica. Cuando venís acá y alguna vez no hay... Bueno, tal, el centro de quemados está... eso. Yo no sé si acá está incluido el centro de quemado. Claro. Que bueno, está, eso es ahí y nada más, porque acá no venís a hacerte curaciones después del Zamboa. Sí, sí. 5. Que para el resto del país se hará convenios con ACE o privados. O sea, institutos descentralizados y desconcentrados con más o menos autonomía, de los cuales ya tenemos ejemplo en el hospital como el centro cardiovascular, al cual se le vota cada vez más autonomía, generándose un doble poder en el hospital. Seguramente es un paso a llevarnos como el SENACE, con figuras jurídicas no estatales. Punto 6. Que nada asegura que esos convenios se logren. Recordemos lo que pasó con los trasplantes hepáticos que se los llevó al hospital de las Fuerzas Armadas. Que nada asegura que la incorporación de tecnología médica sea a través del hospital universitario. Punto 8, que cargos técnicos no docentes serán sustituidos por cargos docentes. Ya pasó en el área de radiología. 9, cambio jurídico para la estructura del hospital. Ya hay un planteo de la lista 1R que ganó las elecciones universitarias en medicina este año, que los docentes sigan formando parte de la universidad, pero para los no docentes se busque otra gestión. Y por último, que los trabajadores verán burlada su aspiración de que a igual tarea, igual remuneración, pues el instituto o centro que genere más recursos pagará de forma diferencial. Sí, decirle a la audiencia, sí, que vamos a intentar tener un contacto, sí, para el próximo sábado con con la gente de UTHC para que nos explique un poco más esta cuestión, ¿no? De qué está pasando con el hospital de clínica, que sabemos hace años la situación es compleja. Sabemos que hubo un préstamo, un dineral, por parte del gobierno de Venezuela, que, o casualidad, no se sabe qué pasó con ese dineral, ¿sí? Que el gobierno de Venezuela, que Chávez mismo dijo, este dinero va para el hospital de clínica, una referencia en América Latina. No se sabe qué pasó con esa plata. ¿Qué ocurrió? ¿Quién votó todo esto? Sí, ¿quién votaron esta resolución, dicen? Raquel Baleste, presidenta de la comisión directiva. Walter Alayón, por el orden docente del cuerpo médico. Daniel Alenz, orden docente, ADUR, medicina. Alfredo Alemán, por el orden no docente, desafiliado de la UTHC. Y bueno, acá dicen los chicos, dicen lo que no lograron ni la calle ni Valle, lo logra ahora el gobierno progresista. El fin del hospital del pueblo, defensor de la salud pública y del derecho a la salud. La salud ahora es una mercancía más. Y para eso necesitamos el shopping clínicas, dice. Sí. Bueno, compañeros, como trabajador universitario organizado, no podemos permitir este atropello a la autonomía universitaria, a la salud del pueblo y a nuestro lugar en el hospital. Solo estando bien informados, pensando y actuando juntos, solamente luchando, podremos frenar esta embestida neoliberal. Si esto pasa mientras Uruguay le gana a Inglaterra, mientras Uruguay le gana a Italia, mientras no sé qué, todo el mundo está hablando de Luis Suárez, uh-huh, y la van en coche, están pasando estas cosas en el hospital de clínica, ¿eh? Sí. Me hace acordar a... O sea, que la salud pública se achique cada vez más. Me hace acordar a aquella referencia que hicimos a principio de año, donde se cerró la puerta de emergencia del hospital Filtro. El hospital Filtro. Por el tema que nombraban ellos de shopping, que supongo que está relacionado. Claramente. La puerta de emergencia del hospital Filtro se cerró para que el shopping Nuevo Centro pueda tener estacionamiento. Claro, si te estás tomando un heladito ahí en el shopping y mirás por la ventana y tenés la puerta de la emergencia con uno que le falta un brazo para que no te caiga mal, ¿eh? Claro, ahí va. O sea que, bueno, está lo que dicen ellos, ¿no? Que y bueno, lo que decimos siempre, y además acabamos de decir, qué contradicción, qué pesa más en la balanza del gobierno progresista, ¿no? Claro, muy bien. Basura electrónica en Uruguay, nos vamos con esta a la pausa, dice. Dale. Las ruinas del progreso. En los últimos años Uruguay quedó invadido de tecnología. Smartphone, notebook, televisores, plasma y LED y tablet pasaron a ser objetos cotidianos y codiciados. La cantidad no implica calidad y la mayoría de estos productos no parece estar diseñado para durar mucho. ¿Sabes, no? Bueno, cuando te compras un cartoncito de esto de smartphone, se te rompe el otro día para que le cambies lo que se rompe, ¿no? Apareciendo rápidamente su cuerpo. Los llamados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los RAE, lo que dicen los RAE, ¿sí? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? La basura, la chatarra tecnológica. Más conocido sencillamente como chatarra tecnológica, en el marco de lo que es el paradigma de la obsolescencia programada. ¿Qué es la obsolescencia programada? ¿Qué, Vicky? ¿Vos cómo lo explicás a los chicos en el 74 qué es la obsolescencia programada? Ah, bueno, sí, mi disertación era... No, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo de las palabras de mi vieja y las palabras de mis tías viejas, ¿no? Claro. Antes te comprabas una heladera. Te compraba una heladera y te duraba toda la vida. Cuando te la dan cuando te casaste y vos te claro, la dabas. Claro, igual, el fuego de cama, claro, toda la vida. Bueno, los aparatos estos tecnológicos nuevos que ahora estamos usando, ¿no? Las tablets, no sé qué. Tiene lo que se llama obsolescencia programada. La obsolescencia es cuando algo se vuelve obsoleto, ya no sirve más. Claro. Programado. Está programado para que no te sirva más, ¿no? Programado para romperte. En mi experiencia personal, utilizo tecnología, ¿tá? Utilizo computadoras y utilizo impresoras para laburar. ¿Tá? En mis 4 años de docencia me tuve que comprar cuatro impresoras. ¿Tá? Porque se rompen, tienen fallas que, como por ejemplo el contador de hojas, el polifón que absorbe la tinta, la mar en coche, tiene truquitos que los podés ir esquivando si sos medio vivo con la tecnología, o comes del plato, o le pagas a un técnico. Computadoras también se me rompieron cuatro, una por año, por alguna razón, me falla una cosa, me falla la otra. Eso es la solución programada, las cosas están... Y las impresoras son las reinas de esto. Hay un documental recontra interesante que no sé si lo mencionan ahí. Hay una bombita de luz que está prendida desde el... cumplió 100 años el año pasado, una bombita de luz de estas de, con resistencia. Este, y ahora una bombita de luz, ¿vale? Que te dura, no sé, 4 meses. Claro, eso, cuatro, claro. Yo sé que 4 meses es un montón de tiempo en nuestra vida, pero 4 meses, 100 años y un abismo. Claro. Continúa, disculpe, pero me pareció pertinente. Dice, disponer de ello no implica solo un problema de logística, sino también de salud, ya que los RAE, sí, o sea, la basura tecnológica, viene con sustancias que de no ser procesadas adecuadamente terminan siendo dañinas, ¿no? Uh-huh. Las baterías. Para tomar una dimensión del crecimiento, en 2009 habían 600.000 computadoras en el país, y aunque no hay cifras oficiales precisas, a octubre del año pasado se habían entregado 1.000.000 de ceibalitas, que se estima se desechan, y se estima que se desechan 100.000 computadoras viejas por año. En el año 2007 había 1.000.000 de celulares en el país, que parecía un disparate. Para 2012, según el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSSEC, que nos está escuchando, y que sabe que estamos... Un saludo a la URSSEC, que tenemos todo en regla. bueno, pasa a ser de... 5.000.000, ¿sí? De, pero pará, de 5 millones en el año... ahora, 2012. Desde el año 2012. Y 1.000.000 de ellos por año se convierte en basura. O sea, en el 2007 había 1.000.000 de celulares y parecía un disparate, ¿no? Uh-huh. En el 2012 había 5.000.000 de celulares. O sea, en Uruguay no somos 3.000.000 ni a palo. Cada uno, o sea, un bebé que nace en Uruguay tiene a disposición ya 2 celulares. Y 1.000.000 de celular de esos se va a la chatarra, bueno, no sirve para más nada. O sea, el problema no es la cantidad de aparatos, sino el destino también. Claro, me da a pensar que con esa cantidad de información sigue subiendo. Claro. Vamos a seguir contaminando más con esto que es la basura tecnológica. Que está salada la basura tecnológica, ojo al gol, mirá que no es chamba. Dice, un informe de solución al problema de los desechos electrónicos proyectó que en el 2012 Uruguay generó 31.480 toneladas, ¿sí? 31.480 toneladas de chatarra tecnológica. El problema, señalan los expertos, es que no hay ningún estudio de cuántos productos entran al país, por lo que es imposible saber cuánta basura se va a producir en unos años. Tampoco hay ninguna limitación respecto a las importaciones, pues uno de los problemas de los países subdesarrollados como el nuestro es que se traen equipos usados del primer mundo, luego de realizar un par de modificaciones son vendidos como recertificados. Y acá me declaro culpable de haber comprado un equipo recertificado. Eso dice, y llevó a que se vendiera tecnología y electrodomésticos a precios muy baratos. Un televisor a $100, como ofrecían muchos catálogos, es una oferta tentadora con una vida útil muy limitada. Y al poco tiempo la ganga se transforma en chatarra. El otro problema es que la chatarra esta no cuenta con una reglamentación específica para su disposición, como si tienen, por ejemplo, los residuos hospitalarios o la batería de plomo ácido. Hoy no hay ningún protocolo que diga dónde uno debe tirar sus aparatos viejos. Como un reciclaje, con un reciclaje adecuado, estos residuos no tienen por qué ser un problema, según Arocena de la empresa Triex. Un aparato electrónico se puede reciclar de él 80% de los materiales, dependiendo del producto. El reciclaje consiste en una separación manual de sus componentes que resulta de mejor calidad que la trituración, y luego cada parte tiene un destino distinto. Claro, o sea, hay un problema, son varios los problemas, ¿no? Por un lado, bueno, lo que decía el mono, bueno, acercando un poco más, el tema de la contaminación, sí que no, bueno, acá no hay un protocolo, no hay nada. ¿Y dónde estamos tirando todo esto, no? 1.000.000 de celulares por año, ¿para dónde van? Y no solo celulares, sino solo la computadora y todo lo demás. Sí. En este país, dice, bueno, en este país se abre el puerto, no se le cobra ni un centésimo a la importación de estos productos. Estamos en el país del progreso, estamos en el primer mundo, ¿no? Este gobierno era el país de primera. Sí. Estamos en el país de primera. Importar toda la chatarra del mundo que venga, lo rectificado y lo no rectificado, que venga acá, que la gente va a consumir, porque la gente está tirando guita cara de perro, consume, consume, consume, y después qué pasa con todo esto, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a entrar todo esto? Sí, lo que pasa es que lo orientar a la gente, claro, a seguir los pasos para que haya una buena situación. Claro. O sea, acá dice tal, nosotros sí, digo, pusimos acá, ¿no? La empresa TIEX, o la empresa Chupimojo, ¿no? Sí. Hay empresas que se encargan de, bueno, esta basura es guita. Claro. Ojo al gol. Esta basura es guita. Y la empresa que se encarga de reciclar esta cosa va a ser un buen negocio. De separar los componentes, de ver qué es lo que... Claro. Lo que pasa es que también hay una, hay una cultura y hay una... claro, pero además de lo que hacen las personas, ¿no? Los gobiernos departamentales han intentado llevar adelante campañas de reciclaje, no sé qué, y por ejemplo en la Ciudad Vieja o en bueno, no sé, no me acuerdo, en lugares de más del centro, se han puesto contenedores que separan los residuos húmedos de los residuos. Ahí va. Se separa lo que además no le permite al hurgador hurgar y tai. Por suerte así no incumple la ley de asfalto. Pero eso es otro tema. No, lo que tenía para decir es que están los containers estos que separan la basura mojada de la basura seca, es más o menos una cosa así. Pero después la usina de basura de Montevideo, que no da abasto, ¿ah? No se para nada. No, eso es una pantomima. Es una careta, o sea, nosotros... O sea, compraron eso porque eran baratos, porque capaz que en Europa... ¡Queda precioso! ¡Divino! Y además no se genera conciencia en que también es responsabilidad de uno, de última, si no te genera conciencia, generate la voz. Toda la basura orgánica para la tierra, loco. Acá tengo un mensaje. Para arrancar, otro mensajito. El papel, para hacer una libreta, para hacer papel maché, para jugar con tu sobrino, con tus hijos, con tus hermanos chicos. Dice acá, tengo otro mensajito, dale. Dice, lo que ya hablamos, la metodología del choose in time, el uso y tiro, el consumismo es máxima presión. Los grandes basureros en África, donde llegan contenedores con esta basura, donde trabajan miles de personas arriesgando su vida todos los días. Qué loco, siendo estos países de donde se saca el coltan, Se necesita para usar estos cel, tablet, etcétera, ¿no? Sí. Después van y le tiran la mierda de lo que consumimos, ¿no? Digo, bueno, sí, son como que este tema... Al revés, tipo, como cuando Inglaterra venía, nos sacaba la lana y nos vendía los pulchos, claro. Ahora al revés. Claro, es esa lógica, ¿no? Sobre todo igual, también nosotros pasamos a ser exportadores, países importadores de esta basura tecnológica. No se olviden, en Cañada Grande, una lucha gigantesca de los vecinos de Cañada Grande, y iban a hacer un basurero allá, después de hacer en Palme de Hormo, iban a hacer un basurero de basura tecnológica que iban a importar de diferentes lugares. O sea, no iba a estar solo la basura motivada como ya venía haciendo, sino basura de diferentes lugares. Entonces, bueno, estos temas tienen problemáticas filosóficas, éticos, morales, saladas, ¿no? A uno de la escuela nunca le enseñan qué hacer con la basura, ¿no? O sea, uno consume, que es lo primero en la escuela donde se enseña a consumir con responsabilidad. Uh-huh. Es como un eslogan ese, pero bueno, está bien, igual me imagino que para presentar en la escuela podría estar bien. Antes de la escuela, la familia también, ¿eh? La familia y la escuela, está bien. Consumir con responsabilidad, después consumir con responsabilidad, ¿qué haces con tu basura? ¿Qué haces con tu basura? Dicen mucho más mal, ¿no? Son como cosas así pequeñas, ¿no? Si están buenas, cuestionársela, a veces no, y después, bueno, si te la cuesta nada, empieza a replantar. Así que, bueno, vamos a la primera pausa, el mono, la Vicky y toda la barriada, En camino, el Rodri. Bueno, vamos a mate y torta frita para el que venga, loco. Y un saludo especial a quién, a nuestro compañero, camarada, nuestro hermano hoy que está enseñando la Vicky. No está, no está, pero está, porque está laburando, está laburando con este programa, está grabando, nos está mandando mensajito, tal cosa. Dígalo, el gran qué. El mejor operador de esta radio. Dígalo, el Nico, El Nico Gali, Nico, un beso muy grande. Estamos ahí. Y te vamos a dedicar, aunque no es muy tu palo, no importa, después vale. Encontraremos algo para dedicarte. Lo que importa es la intención. Claro. Unos temitas de Marley and the Wailers. ¿Qué vamos les parece? Arriba, until the big Hablan los muros. Los muros hablan. Hablan los muros. Los muros hablan. Los muros hablan. No hay nada más fascista que un burgués asustado. Un muro de por ahí. Hablan los muros. Los muros hablan. Hablan los muros. Los muros hablan. Los muros hablan. Si los medios son del capital, las paredes son del pueblo. Un muro de por ahí. Esto es muy, pero muy, pero muy importante. Pedimos la señal. La voz FM. Radio, la voz FM. La voz FM. Radio, la radio. Adiós. pronto, listo, ya. La economía local cayó en el primer trimestre y confirma enfriamiento. La mayoría de los analistas, incluso en la comparación frente al último trimestre del año pasado, el Producto Interno Bruto, PBI o PIB, cayó 0,4%, lo que confirma que Uruguay ha entrado en recesión, Urice, ha entrado en recesión. Estamos en recesión. Cuando digo recesión, no es para asustarse, porque quiera sí se puede asustar, es que la tasa de crecimiento del PBI es menor a la tasa de crecimiento del año pasado. O sea, se estipula de tal mes a tal mes, si en los últimos meses la tasa de crecimiento del PBI crece, si el PBI sigue creciendo en Uruguay, el PBI nunca va a decrecer, nunca un PBI va a ser negativo, siempre un PBI siempre va a ser positivo, por más que permite la economía. Uh-huh. Lo que en el país está sucediendo es que el PBI crece a un ritmo inferior a lo que venía creciendo. Entonces estás entrando en una etapa de recesión, ¿sí? La economía va un pico en auge hasta que entras en una recesión, y después de la recesión viene un estancamiento y después viene la depresión. ¿Ah? Así que bueno, ojo algo al soccer, Luis. A ver. ¿Sí? Sí. Dice, bueno, en cambio, en la comparación frente al primer trimestre del año pasado, la economía creció 2,4%. Aún así, es una desaceleración, ya que en el último trimestre de 2013, frente al último del 2012, el PIB se había incrementado 4,6%. ¿Se entiende? Eso es lo que explicabas, me queda claro. Muy bien. Los datos surgen del informe de cuentas nacionales del primer trimestre de 2014, que se publicó el viernes por el Banco Central del Uruguay. De esta forma se mantiene la senda de crecimiento de mediano plazo, aunque a un menor ritmo, reafirmando el diagnóstico de desaceleración. En el comparativo del primer trimestre frente al último del año pasado, la caída del 2,2% del sector agropecuario, básicamente explicado por menor faena, y de 7,6% en la industria manufacturera por la menor producción de celulosa de UPM y de concentrados de bebida de Pepsi, que influyen fuertemente en el sector, explicaron la contracción de la actividad. También cayeron la construcción un 2,4%, vinculado a la finalización de la obra de la planta de celulosa de Montes del Plata, y el comercio y la hotelería en 0,7%. También en tanto el transporte, almacenamiento y comunicaciones quedó igual, mientras que en otras actividades crecieron 0,5, además de la expansión de la producción de electricidad. Muy bien, ahí más o menos las actividades que decrecen, ¿sí? Hay, bueno, menos consumo, el PIB es consumo, y hay menos consumo porque ya hay muchos menos trabajadores trabajando, valga la redundancia, en la construcción, por ejemplo, con la obra de Monte del Plata y otras obras más que, bueno, han culminado. Y el tema, bueno, de acá se explica un poco la faena, la producción agropecuaria. En sí, bueno, estamos en una etapa de desaceleramiento de la economía y de recesión. Lo que pasa es que temen a la palabra recesión, porque la palabra recesión lleva después a un decrecimiento de la economía, y eso es lo que temen, viste que a veces se manejan los lenguajes, las palabras se manejan para no generar alarma. Sin embargo, el consumo aumenta, así relacionado a lo que teníamos hablando en el bloque anterior, ¿sí? Al parecer, los problemas que enfrenta el sector productivo no se sienten hasta el momento en que el grueso de la población. Por el contrario, el gasto en consumo privado aumentó 4,8%. En comparación al primer trimestre del año pasado. A lo largo de los últimos años, el consumo privado mostró tasas de crecimiento real que rondaron el 5%. Es más, si se considera también al sector público, se comprueba que fue la demanda interna quien sostuvo a la economía en los últimos tiempos. Esa demanda interna es la que retroalimenta a su vez el mercado laboral y convalida los crecimientos reales de las remuneraciones. Si bien es cierto que la tasa de empleo ha dejado de crecer y ha aumentado la tasa de desempleo, los niveles alcanzados por una y otra hablan de un mercado laboral sólido. Ello se ve reflejado en el ingreso de los hogares, que aumentó 3,6% en términos reales en el primer trimestre de este año en relación a el primer trimestre de 2013. Se dio también un fenómeno muy particular, y atentí con esto, que difícilmente vuelva a repetirse. Dice, una abundante liquidez internacional que depreció el dólar frente a las restantes monedas, y poco menos que una liquidación por parte de China de sus stocks de bienes de consumo ante la contracción de la demanda en los países desarrollados, lo que abarató sensiblemente los bienes, ¿no?, que llegan de China muy baratos. Ello permitió un mayor consumo de la población, que pudo acceder a bienes que hasta ese momento podían ser catalogados como suntuarios, sí, que nunca podías acceder, lo que dio lugar a una recordada campaña publicitaria que hacía referencia al nuevo uruguayo, al uruguayo consumidor, sí, porque China dijo del stock que está que sacarlo, y lo sacaron con precios muy ínfimos. Eso es muy difícil que se vuelva a reproducir. Pero la etapa de recuperación ya quedó atrás, al igual que el abaratamiento relativo de los bienes de consumo importados. Si el gasto de los particulares crece a un ritmo mayor al de sus ingresos, ¿no? Porque además el consumo crece más que lo que vos percibís, tenés, ¿no? Esto está en relación a lo que hablábamos la otra vez del crédito y las tarjetas de débito y todos esos descuentos y todas esas cosas de plata que no tenés, claro. Que no es verdad. La plata son los padres, gente. me perdí por boba. Ese exceso. Si el gasto de los particulares crece a un ritmo mayor al de sus ingresos, ese exceso debe financiarse, ya sea recurriendo a ahorros previos, que lo que cae en el desarrollo, o vía endeudamiento. En el desahorro. Ambos. Cae en el desahorro. Claro, cae en el desahorro. Ahí va. ¿Qué dije? Desarrollo. No, me escuchaste mal. Ah, perdón. Ambos, el desahorro y el endeudamiento, no solo tienen un límite, sino que de persistir en ellos se van generando desequilibrios importantes en la economía que, ante cambios en el contexto internacional, llevan indefectiblemente a ajustes internos. La expansión del crédito al consumo jugó un rol fundamental en esta expansión, ya que los préstamos del sistema bancario aumentaron un 7,7%, o sea, los bancos han hecho dinero con ese consumo, ¿no? En términos reales, los montos financiados con tarjeta de crédito crecieron un 13%. Una expansión del crédito de esta magnitud en momentos que la economía se enlentece, lo que tarde o temprano repercutiría en el mercado laboral y por ende en la capacidad de recuperación de esos préstamos, merece un seguimiento, dicen los analistas. O sea, hay una alerta por parte de los analistas económicos, ¿sí?, de lo que puede llegar a suceder en Uruguay de acá a unos meses, ¿sí? Un crecimiento económico que ya no es tal, ¿sí?, una desaceleración, una recesión, gente que sigue consumiendo, cómo mantener ese consumo, cómo mantener esa calecita de consumo, en el cual también gente se ha endeudado para poder comprarse el auto, comprarse la casa a la playa o no sé qué, porque ha visto que la economía venía creciendo en estos últimos años. Todo eso comienza a ponerse en cuestionamiento y ahora la gente debe pagar eso por lo que se ha endeudado ya por unos cuantos años. Entonces, ojo, alerta, y lo primero que se alerta, ¿quiénes son? Bueno, son los que te prestaron la guita, sí, para ver si la van a poder recuperar. Sí. Recuperarla, bueno, van a querer recuperar. Las cooperativas, sobre todo, ¿no? Claro. Entonces, digo, ahí hay una alerta por parte de estos economistas que a la gente se la van a decir cuando ya tengo la soga al cuello. Mirá, el país está en crisis, cuando tengo la soga al cuello. Vemos que la construcción se desacelera porque ya no hay tanto laburo. Vemos que el sistema europeo, vemos que esto y lo otro. Entonces, ojo, alerta, lo que puede llegar a pasar en estos próximos meses. Es algo que nosotros ya venimos repitiendo. De acá es una alarma ya hace unos cuantos meses también. Estos, ¿sí?, este desaceleramiento. Lo que pasa es que en este último mes el Banco Central lo ha hecho patente, ¿sí? Lo ha hecho patente. Lo que pasa es que, claro, con los goles de Suárez y la mar en coche, la gente todavía está contenta comprando bandera de Uruguay, una nube de pedo, sí, comprando caretas. Pero se terminó. Se terminó, muchachos. Ya está. Perdimos. Somos chicos. Somos cuadro chico, loco. Ya está. ¿Qué pensás? No, ¿Que ibas a ser campeón del mundo? Sí. ¿Pensaste? Ah. Claro. ¿Pensaste que ibas a salir campeón del mundo? Y ya, yo pensé que sí. Que le ibas a pagar ese de 40 pulgadas. Que le iban a regalar. Pensaba que te iba a regalar, bueno, pero claro, 40 pulgadas. Yo qué sé, de última. Yo qué sé, vamos a consolarnos con algo. este tipo de eventos, ¿no? Siempre está todo vinculado. Este tipo de eventos, como el mundial y bueno, yo qué sé, estas cortinas de humo hacen que la Copa América, que ya se viene, ahora vamos a tener un respirito con elección en el medio, pero hacen que con el cuero. Que sí. Consumamos más. Claro. Entonces de repente se terminó el mundial. Se terminaron todos los spots publicitarios y todas las boludeces de comprate el LCD, claro, y comprate también, la bandera, y comprate la camiseta, y comprate esto, y comprate, si compras no sé qué. Yo qué sé, capaz que nos damos menos. Igual creo que hay que hacer un separamiento de lo que son estos eventos, que son lindos, en sí, de mirar, sí. Son lindos de ver, lindos de opinar. Y otra cosa es la gente, las mafias que están con fines de lucro a través de estos eventos. Claro. ¿No? Sí, sí. Hay que saber separar. Ah, totalmente, no. Vamos a separar la paja, claro, del trigo. Mirar fútbol está de más. Sí, sí, mirar fútbol está bueno. Pero la cosa es esa, ¿no? Que se meten en todo ese mundo del fútbol y todo a sacar plata al por doquier, ¿no? Claro, lo que pasa es que parece que ahora la gente se dio cuenta que la FIFA es, que ahora se dio cuenta que es mafiosa. Parece ahora que la gente se dio cuenta ahora de que Figueroa es tremendo mafioso. A la mierda. ¿Cómo es? Qué revelación. Una revelación, yo no entiendo. O sea. Está bien. Ahora te diste cuenta que todo es una mafia. Cuando te tocaron a Lucho Suárez, vamos arriba. Sean malos, dice. Bueno, esperan que el dólar alto. Esperan que el dólar alto y Montes del Plata reactiven el empuje externo. El ministro de Economía, Mario Vergara, sostiene que habrá un crecimiento del 3% este año, ¿eh? Mirá vos, Vergara. Un 3% Vergara dice cuando la economía está desacelerándose, ¿eh? No sé dónde saca. Dice, en este sentido se espera que el ingreso a la producción de la planta de celulosa Monte del Plata, que el viernes comenzó el jueves comenzó a producir, y los parques eólicos reactiven el dinamismo del sector externo de la mano de una recuperación de la competitividad. Los indicadores vienen mejor que el año pasado, dice Vergara, alentados por proyectos de inversión. Bueno, estas son especulaciones que el Banco Central está haciendo, que el gobierno está haciendo, para ver si puede salvar el pato. Vamos con los criterios de ANCAP para aprobar balance. ¿Despiertan suspicacia, Vicky? Sí. Vamos arriba. Estamos hablando del ANCAP, porque para que la audiencia escuche, ¿no? Porque acá está el futuro vicepresidente del Uruguay, ¿eh? Lo que vamos a decir ahora está en esta movida, ¿no? En este despilfarro, en esta joda está el vicepresidente del Uruguay, ¿no? Compañero nada más ni nada menos de Tabaré Vázquez. El presidente de ANCAP, José Coya, dijo ayer al Parlamento que el balance 2013 de la empresa pública se aprobará en base a criterios políticos. Esto alertó a la oposición que se alerta, de que el gobierno buscará disimular el déficit registrado ese año. Kramerman, de la comunidad judía, Kramerman y Coya, que es un pipa ahí que pusieron en la presidencia, comparecieron, bueno, la semana pasada en la Comisión de Industria de Diputados para explicar el déficit de casi 200 millones de dólares que ANCAP registró en 2013. ANCAP perdió ANCAP, ¿sí? Con Raúl Sendic en la gestión. Porque ahora pusieron el Coya este para que presentara el déficit, pero Sendic se fue antes de presentar. Se fue antes de presentar el déficit. Se fue a tiempo. 200 millones de dólares, ¿sí? El balance de ese año todavía no está aprobado por el director de ANCAP debido a diferencias técnicas que el ente de los combustibles mantiene con la consultora KPMG. Aparte dijeron que el balance de la empresa se va a presentar con criterios políticos. No, o sea, con criterios políticos. Se presentan con criterio económico, primero que nada, señor. Y después, bueno, si le querés poner algún matiz político, a eso es otra cosa. ¿Cómo vas a presentar un balance con criterios políticos? ¿Cómo que yo venga acá a presentar el balance en la radio? No, mirá, lo digo con criterios políticos. Mirá, no sé, gasté en esto porque estaba, pensé, yo no sé, gasté más pintura porque pensé que había que pintar más con rojo y puse más plata para el rojo. ¿Sí? Y está, tuve una pérdida, pero hubiese estado, es criterio político. Es un criterio económico. Después, lo político. Ese es para fundamentar tal o cual cosa. Seguimos. O al revés. Sí, no digas que fue un criterio político. Yo lo que diría es, mi análisis es al revés. todo se hace con criterio político. ¿Está? Lo que te, no tenés que decir nada. Está, yo qué sé. Las cifras que decías eran 200 millones, Diego. 200 millones de dólares. Según el gobierno, las pérdidas no superarían los 150 millones. Claro, que, dice, o sea, me cago en 50 millones. Yo de 20 mil pesos para arriba no entiendo nada. En el ejercicio del 2012, ANCAP registró un déficit de 14 millones de dólares. Si se confirmara la estimación del ministro, el déficit del ejercicio 2013 sería 10 veces mayor al déficit del 2012. O sea, estamos hablando de que ANCAP está dando pérdida de hace unos cuantos años, ¿eh? Sí. Pero que esta pérdida es terrible, ¿sí? ¿Qué dice en los últimos 10 años, Vicky? En los últimos 10 años, bajo el gobierno del Frente Amplio, ha habido 5 ejercicios de ANCAP con resultados positivos y 4 con resultados negativos. Van ganando 5 a 4. Cuando se conozca los números del 2013, serán 5 estados contables anuales deficitarios en 10 años. El pasivo total aumentó en 2013 en 668 millones, un 43%, y que hoy... ¿Qué pasó? Acércate. Me acerco. Y que hoy está en 2.343 millones de dólares. Además, sostuvo que de ese total la mayor parte es deuda financiera con los bancos. Ese endeudamiento, agregó, está en unos 1.500 millones de dólares. La deuda financiera se multiplicó por 4 en los 2 últimos años. Según los balances públicos, en 2011 estaba en 348 millones de dólares. En 2012 subió a 1.072 millones de dólares, y ahora saltó a casi 1.500 millones de dólares en 2013. O sea, la ANCAP está reendeudada con los bancos. La gestión de el nombrado expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, no fue defendida expresamente por el representante del Frente Amplio, Líber Sereni, en la Comisión de Industria. O sea, no fue defendido por Carlos Varela. En tanto, sí habló a su favor el líder de Compromiso Frente Amplista, Felipe Carballo. Sí, Varela... son por disputa interna que el Frente del Líder Serén, el sector actorista, está teniendo con... Estamos en campaña política. Claro, está en campaña política. Pero con el sector de Raúl Sendic, ¿sí? Con la 7-11. Varela no intervino en la reunión, según dijeron a El País miembros de la Comisión de Industria, pero en la interna frentista hay notorias diferencias entre el astorista del Frente Liber Sereñi y Sendic. Va por ahí, para un poquito, porque no me dejas ni respirar. Suena la alarma. Cualquiera. Algo que no dijimos antes de continuar con las noticias a nivel nacional son las vías de comunicación. Tenemos la ausencia del Nico Gali. Tenemos. Entonces yo me acuerdo del Facebook, ¿tá? Que es el que tenemos abierto en este momento. La Voz FM como nombre, Radio Comunitaria como apellido, hacete amigo, La Voz FM, Radio Comunitaria. Y además estamos transmitiendo por la 95.1 para toda la barriada, hasta donde yo sé, Redención y... ¿Cómo se llama la del medio? ¿La del Liceo? ¿La de cuál? La del Liceo. ¿Sarola? De Redención y Acerola hasta Garzón y Aparicio Sarabia, por lo menos. ¿Qué? Y al mundo por La Voz FM 951.caster.fm. La Voz FM 951.caster.fm, a través de el cual le mandamos un saludo muy grande al Negro y la Leti, que nos están escuchando desde la República Separatista de Marindia. Muy bien. Y bueno, si te querés comunicar con la radio, pongo un número 096-890942. Reitero, 096-890942. Si te querés comunicar con la radio, por un mensajito para opinar, putearnos o aportar en algo, ¿eh? Exacto. Importadores de yerba tienen 6 meses para bajar el nivel de plomo. ¿Sabías, Mono, que estás tomando yerba con plomo? No sabía nada. Una nueva variedad que hay. Sí, con gusto a plomo. Plomo y ginkgo biloba. Para los nervios. Para los nervios, no sé. Digo, me parece que te prendés un pucho, después el plomo explota la boca. El decreto establece que durante este periodo LATU emitirá certificado para la comercialización de yerba a granel y envasada. A fines de mayo del presente año, la contaminación de la yerba cobró notoriedad cuando fue pública la prohibición de comercializar 200 toneladas de ese producto para contener plomo y cadmio por encima de los niveles permitidos. Así que bueno, estamos tomando yerba con plomo, acá no pasa nada. Sí, pasa, sí, dice que el LATU, bueno. Bueno, el LATU prohibió comercializar. Pero ¿cuántas personas hay en Montevideo con plombemia desde hace 3.000 años? Sí, sí. Está. Y bueno, dice, mediante un decreto firmado ayer por el presidente José Mujica y representante de varios ministerios, el gobierno dio un plazo de 180 días para que las empresas importadoras de yerba adecúen los productos y cumplan con las exigencias y regulaciones establecidas por el Mercosur e incorporadas a la legislación uruguaya en noviembre del 2013. Lo que me da a pensar esto no es que una partida de yerba por parte de la empresa Canarias u otras empresas más, una partida de yerba con plomo, que bueno, salió mal esa yerba, tenía plomo y justo el LATU la escasó y ta. Si el LATU sale diciendo que emitió un certificado para la comercialización de yerba granel y envasada para que en 180 días regularice la situación, y no te dice el LATU de cuándo estás tomando yerba con plomo, andás a ver cuánto hace que estás tomando yerba con plomo y andás a ver si toda la yerba del mercado no estaba con plomo. Claro. O gran parte de la yerba que se entra en el mercado estaba con plomo. ¿Eh? Porque nunca se dijo. O sea, fue una partida nomás. Y si ahora te ponen que sí, le dan un plazo de 180 días, yo qué sé. Y sí, sí. Está brava. Así que bueno. Pará. Te acabo de recibir un mensaje de texto para completar el tema de la... Porque el Nico está trabajando, o sea... Nico está. Nico, descansá. 23-23-58-70, que además está en un pique que no pude encontrar, porque sí, el mejor operador es el Nico y no soy yo. Y para el celular de la radio, 098-34... 6931, ¿está? Reiteralo, por favor, Vicky. 2323-5870, te atendemos en estudios. Y para mensajitos, 098-346931. ¿De acuerdo? Así que, vamos con 41 años del golpe de Estado. Tenemos, bueno, fecha, una nueva fecha de aquel 27 de junio. De aquel frío 27 de junio en el cual... los militares irrumpen en el Palacio Legislativo y con benevolencia del presidente de la República disuelve las cámaras, dando inicio a lo que es la dictadura cívico-militar, una dictadura cívico-militar que se venían procesando ya del año 68, cuando bueno, el presidente Gestido muere y asume el vicepresidente Pacheco Areco con una dura represión. Desde allí, ya de los años 60, con sistemática tortura y persecución a los dirigentes de izquierda, a los partidos políticos de izquierda y demás. Una dictadura en la cual, bueno, en el año 73 tiene en febrero un hecho clave, ¿no? Con, bueno, una reorganización ahí de las Fuerzas Armadas, con la irrupción de las Fuerzas Armadas en la vida política del país desde el año 71. Bueno, varias cosas que hacen que el 27 de junio de 1973, bueno, comience o den inicio a la dictadura cívico-militar. En la página de El Muerto que Habla, sí, de donde saqué parte de la información que ahora vamos a compartir, hay un documental fotográfico del Centro de Fotografía de Montevideo que se llama De los años 60 al golpe de Estado. Son imágenes, algunas fuertes y otras que dan como un poco de nostalgia de la resistencia de este pueblo, ¿no? Sin embargo, a los 41 años del golpe, se realizó en Montevideo una marcha que ya es emblemática y... Sí, sí. Una marcha, bueno, en la cual... Que bueno, no falta nunca. Acudieron decenas, no diría cientos de personas, diría decenas de personas, recordando, ¿sí?, el aniversario del golpe de Estado. Uruguay rememoró el jueves el 41 aniversario del golpe de Estado que el dictador Juan María Bordaberry dio el 27 de junio del 73 y que fue el origen de una dictadura cívico-militar en nuestro país que se prolongó más o menos hasta 1985, ¿sí? Después veríamos, ¿sí?, hasta cuándo fue la transición de la dictadura, sí. Si lo fue en el 86 con la ley de caducidad, si lo fue en el 89 con el plebiscito y no salió el voto verde. Uh-huh. Bueno, sí, varias cosas. Con el lema Nunca Más, a 41 años del golpe de Estado en Uruguay, por la resistencia y por la memoria, fue el lema de esta rememoración. Sí, sí, que la organizó Sectores de Plenaria, Memoria y Justicia, ¿sí? Ni el PIT-CNT ni otras organizaciones de derechos humanos han estado en la calle. Uh-huh. Para repudiar el golpe de Estado, más que, bueno, declarar y mandar una declaración por cadena televisiva, ¿no? De lo bueno, el repudio al golpe de Estado, sí, pero de hecho sí en la calle, Plenaria Memoria y Justicia y algunas otras organizaciones menores, bueno, sí, en la calle con el frío, repudiando y exponiéndose una vez más a la persecución sistemática de los servicios de inteligencia que no, eso sí, no paran de, y eso sí no claudican en su accionar, sí, casi delictivo, ¿no? En fotografiar, enmarcar, enfichar, en crear carpeta a los manifestantes, sí, a la decena, al puñado de manifestantes que, bueno, que se hizo presente en nuestro, en el centro de Montevideo, ¿sí? Sí, creo que esta crónica que traje, me gustaría resaltar, porque tu reseña ya fue suficiente, me gustaría resaltar de vuelta, ¿no?, la ironía de Topolansky, que expresa la fortaleza de un pueblo que supo resistir y su deseo de que este día sea un verdadero homenaje a los uruguayos. Claro, lo dice en relación a que también se cumple 41 años de la huelga general. Claro. Recordemos, ¿no? El 27 de junio de 1973, madrugada del 27 de junio, en la calle Laureles, el lugar, bueno, sí, donde, físicamente donde tenía el sindicato del vidrio su sede, uh-huh. Se reúne la cúpula de la CNT, sí, Turianqui, Pepe de Lía y algunos más, y declaran Cicemprioni, sí, aquel que no levantó la mano para, en el parlamento hace algunos años para no meter preso a ningún milico, ¿sí? Para declarar la huelga general. El mismo Cicemprioni se había jactado años después, sí, en 1998 particularmente, en revista Matamargo, de decir que la huelga general no fue una decisión de ese día, de esa reunión en la calle Laureles, sino que, bueno, había sido ya decretada del año 65, de la formación del Congreso del Pueblo, de la formación de la CNT, ¿no? Una idea que tenía el pueblo uruguayo de decir, bueno, si hay golpe de Estado, va a haber huelga general. Acá la historiografía y el discurso oficial señala que en la CNT este día dijo, comencemos con la huelga general. Hay matices y hay versiones encontradas, propias de este Cicemprioni, no, una de ellas que dice, uh-huh, que la CNT no dijo ese día hagamos una huelga, hagamos un paro de 48 horas. Uh-huh. Después otro paro de 48 horas más, cuando la huelga ya estaba desatada, trataron, bueno, de cooptar la huelga. Eso es lo que dice otra interpretación, ¿sí? Así que, bueno, hay varias cuestiones con respecto. No es una unanimidad al decir la histórica lucha del pueblo uruguayo, que realmente fue significativa, que realmente fue relevante, pero tendríamos que ir algunos años más atrás, al año 69, al año 68, y ver ahí cómo se manejó la CNT liderada por el PC, por el Partido Comunista del Uruguay, y ver cómo se manejaron otros sindicatos que decían, este es el momento para hacer una huelga general, este es el momento para luchar, y no cuando el pescado estaba todo vendido el 27 de junio de 1973, cuando ya del año de los primeros años del 60, pasando por el año 68, había miles de torturados, ya cientos de presos, ya miles de gente deportada, ¿sí? Y un conjunto obrero, ¿sí? un grueso de la militancia obrera que ya había pasado por una paliza terrible en comisaría y que les quedaban muy pocas ganas de seguir luchando porque se iban a comer palizas peores, ¿no? Entonces, recuestionar eso, ¿eh? Recuestionar el discurso, desconstruir el discurso oficial que a veces se dice así, como suelto de cuerpo, ¿no? Si la histórica resistencia, no sé qué, esos 15 días agitadísimos, no sé qué, sí, fueron 15 días de lucha, fueron 15 días de resistencia, pero veamos qué pasó años anteriores a esa resistencia y cómo fue manejado la CNT, la cúpula del PSU, ¿sí? Con respecto a otros dirigentes. No sé si me explico, ¿no? A lo que voy. Uh-huh. Porque a veces el discurso oficial, viste, 40 años después, se inventan cosas que o se dicen verdades a medias, viste. Entonces está bueno también ver todas las partes. Así que bueno, repudiamos una vez más el golpe de Estado, repudiamos que en este país no se haya, o que los militares que están presos en este país se cuenten con los dedos de las manos, repudiamos esos hechos, ¿verdad? Bien. Internacionales. Pausa. Pausa. Pausa y seguimos, ¿eh? Yo sí. Vamos a ponerle los piques de la línea de comunicación ahí. Bueno, vamos arriba. Excelente. Bueno. Cositas, compañeros, y seguimos en Suena de Alarmas. Estás loco, man, y la jodiste. Me quemaste. La última mismo y chao. Some useless information supposed to fire my imagination. I can't get no. I can't get no. I say I can't get no satisfaction. Watching my TV, a dark man comes on to tell me how white man shapes can be. But he can be a real man, cause he's a dead smoke, the same cigarette as me. I can't get no. Y el teléfono de línea 2323-5870. La Voz FM, una radio en el barrio. Amigo, hacete amigo de La Voz en el Facebook. Pátela. La Voz FM Radio Comunitaria. Barra Facebook, ¿cómo es? La Voz FM Radio Comunitaria. Cosa ahí, ¿viste? Hacete amigo del Facebook de La Voz. Thank you. Odias el ruido de la calle. Te gusta todo lo que no ves. Si no podés no estar en paz, saca tu rabia de una vez. Le quedo de las balas de esta marca, no es compa. ¡Compa! Los muertos que no, ¡que no! Registran la masacre. Están vacías las plazas, en los bares los sonrientes. Las sirenas psicodélicas tocan himno nacional. Muy agitada y busco algo sencillo. No dejes pasar esta fantástica oferta. Te venden autos, te venden teles, te venden moda. Vos, nuevo uruguayo. Te venden noticias, te venden candidatos. Son dos al precio de uno. Te venden, te venden, te venden. Páguelo en hasta 12 cuotas con su tarjeta de crédito. Sobre todo te venden ilusiones. Un sueño más cumplido por pronto. Vacíos maquillados para llenar vacíos. Sentite bien y libérate. Te venden felicidad. Te venden belleza. Verte más joven. Yo creía que solo era posible en las películas. Hasta te venden sentirte buena gente. Todo lo recaudado por la venta de la Big Mac. Te venden y te venden. Acá no te vendemos nada. Acá no estamos a la venta. Quédate acá, bateales el tablero. No dejes que te pongan precio. 24 horas combatiendo la enfermedad del consumismo. La Voz FM. Las ideas no se ponen a la venta. Bueno, internacionales, ¿sí? El Pentágono envía un portaaviones al Golfo Pérsico por la situación de Irak. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, ha ordenado... ¿Cómo? Hagel, seguramente. Ha ordenado enviar el portaaviones George H.W. Bush... ¿Se llama así el portaaviones? Se llama así. Qué buenos recuerdos, ¿verdad? Al Golfo Pérsico para una posible intervención por la situación que se vive actualmente en Irak. La orden proporcionará al comandante supremo una flexibilidad adicional en caso de que la misión para proteger vidas e intereses estadounidenses en Irak requiera posibles opciones militares. Reza un comunicado del Pentágono citado por Ria Novosti. Según The Huntsville Times, el Pentágono enviará más de 50 cazas de combate al Golfo Pérsico, junto con el portaaviones George H.W. Bush. Estados Unidos también enviará a la región el crucero de misiles Philippine Sea y Destructor Truxen. Sí, esto parece joda, los nombres que le ponen. Parece una película de esta. Se espera la llegada de todos estos buques bélicos al Golfo Pérsico esta noche. ¿Cuál noche, Diego? Esto fue la semana pasada. Bien. También creó También creo que es importante recordar que tenemos unos 35.000 militares estadounidenses en la región de Oriente Medio, dijo el portavoz del Pentágono, el contraalmirante John Kirby. La situación en Irak se ha deteriorado drásticamente en los últimos días, cuando el grupo de militares del Estado Islámico de Irak y el Levante capturó las principales ciudades de Mosul y Tikrit y anunció su intención de desplegar una ofensiva contra Bagdad. Las tropas iraquíes huyeron de estas áreas bajo presión de los extremistas y muchos militares han sido capturados, algunos ejecutados. En respuesta, el gobierno exigió al parlamento imponer el estado de emergencia en todo el país, pero el parlamento no adoptó esta decisión debido a la falta de quórum. ¿Sí? Lo que es real entonces es que Estados Unidos envía al Golfo Pérsico, ¿sí?, más militares para controlar la situación en Irak. En relación a esto, The Guardian, el periódico sí, de Estados Unidos, sí, dice: Estados Unidos considera un ataque urgente contra Irak y Siria. Esto se publicó el 14 de junio y Estados Unidos está considerando un plan urgente de bombardeo contra el grupo radical Estado Islámico de Irak y el Levante. No solo en Irak, sino también en Siria, informa el diario The Guardian, citando fuentes oficiales. Y una pequeña marquita que hacíamos siempre con el Go cuando aparecían estas noticias el año pasado en este mismo programa. Y algo con lo que también hablamos con Sergio, cómo hay palabras que se transforman y se tergiversan en cosas malas. Claro. Como por ejemplo, radical. Radical, acá estamos hablando de extremistas, todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. El EIL está a ambos lados de la frontera, señala, ¿no?, el diario británico. Hay que desintegrarlo de sus raíces. Todas las opciones se están estudiando, dijo un funcionario anónimo del Pentágono, ¿no? Señalando estos supuestos radicales, estos supuestos extremistas, como sujetos que van en contra del sistema de Estados Unidos, y por eso hay que invadir, ¿sí?, para proteger la paz de los iraquíes, para proteger la paz de los sirios, en contra de estos supuestos extremistas, supuestos radicales, que no hacen más que desordenar y poner en caos a estas sociedades, y para eso está el ejército de Estados Unidos, para poner orden, ¿verdad? Claro, si se portan mal, el tío Sam te reta. Durante 18 meses el Pentágono consideraba la posibilidad de llevar a cabo ataques contra determinados objetivos en Siria. Pero para ellos la única amenaza era el presidente sirio Bashar al-Assad. Al EIL no lo consideraba en serio, comentó por su parte el oficial retirado de la Armada estadounidense, Christopher Harmer. Por su parte, el secretario de la Federación Musulmana de España, Yusuf Fernández, dijo a RT que Washington es responsable de esta crisis al armar a los rebeldes sirios. Armamento que terminó en manos de los extremistas iraquíes. Estados Unidos, con su política hacia Siria, está alimentando el terrorismo directamente. Todo el conflicto sirio, el conflicto iraquí y otros conflictos en Oriente Medio y fuera de la región, obviamente han sido aprovechados por las compañías occidentales de armas, que tienen un vínculo de interés económico en todo esto, dijo Fernández. Este viernes el presidente norteamericano Barack Obama dijo que examina todas las opciones, hasta el envío de tropas, para detener el rápido avance de EIL en Irak. Después Obama anunció que el país norteamericano no va a enviar sus tropas para combatir en Irak, pero aseguran estar revisando otra serie de opciones para ayudar al gobierno iraquí en su lucha contra los insurgentes del EIL, ¿no? Que ya dijimos, las armas de estos sujetos extremistas se las dieron empresas armamentísticas patrocinadas por el Pentágono, ¿no? La guerra es el negocio de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y los terroristas de que tanto persiguen y que están en el listo número uno, o sea, que ¿quién entró en Obama? Obama. Qué ironía la vida, esta consonante que separa Obama de Osama. Decía, papi. No obstante, fuentes citadas por The Guardian señalaron que en los próximos días el gobierno de Estados Unidos podría tomar la decisión de enviar ayuda militar a suelo iraquí. Porque además, recordemos que, bueno, estas cosas se cocinan y nosotros cuando nos enteramos es, en 2 horas pasa esto, ¿no? Claro. Eso es lo que nos cuenta, bueno, lo que yo recuerdo, lo que pasó en Irak, por ejemplo. Claro. Se cocina por dentro y de repente es mañana. Sí, sí. Igual se va generando toda una idea por parte de los medios, sacar también los medios más, los medios del poder, ¿no? Lo que decimos los grandes medios de comunicación, va generando todas supuestas ideas, ¿no? Primero contra el primer ministro sirio, sí, Bashar al-Assad, lo que había sido también con el caso Saddam Hussein, con todos estos gobernantes, sí, que en algún momento respondieron a los intereses de Estados Unidos, que después por causa, por diferentes motivos, a Estados Unidos no le sirve más, se le genera toda una prensa en oposición para legitimar las intervenciones militares, que en Siria todavía no se ha podido hacer, no se ha podido realizar, se han armado hasta los dientes, con mucha plata de Turquía, con mucha plata de otros estados ahí, a estos supuestos grupos rebeldes, sí, que están en conformidad con Bashar al-Assad, para poder, bueno, tener argumentos para poder intervenir el país, ¿no? Recordemos que Siria es el último país del próximo Oriente que edicó o que no responde directamente a los intereses de Estados Unidos. Uh-huh. Es el único país que le queda, ¿sí? Y es imprescindible para Estados Unidos tomar Siria, ¿sí? Porque ahí hay una fuente inagotable de recursos hídricos, de recursos petrolíficos y sobre todo geopolíticos impresionantes, ¿no? Recordemos que es un punto importante lo que es la lucha de Estados Unidos contra China y Rusia, que son las dos potencias que se encaminan a suceder a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el Medio Oriente siempre es un punto muy importante geopolíticamente, ¿no? Sí. Por recursos naturales y por otra cuestión. Bueno, lo vemos América, Chile, ¿eh? Chile hoy se realizó en todo el país el paro nacional docente, convocado por el Colegio de Profesores con una adhesión nacional de un 80% y con más de 50.000 personas que repletaron la Alameda. Lamentablemente, carabineros a rostro cubierto ahogaron la fiesta, ¿sí? Ahogaron literalmente la fiesta. Perdón. Los profesores llegaron temprano, muy ordenados, hicieron la tarea, estuvieron en la Plaza Italia a partir de las 10 de la mañana. Poco a poco fueron sumándose otras organizaciones como CONES, la CONFECH, dirigentes de la salud y trabajadores en la huelga del Hogar de Cristo y los trabajadores de la farmacia Cruz Verde, entre otras tantas agrupaciones que están en distintos sectores protestando por algo. El recorrido fue, como siempre, muy tranquilo, no tan festivo como en otras oportunidades, y terminó todo en el escenario en que estaba ubicado en Cumming. El objetivo principal de la marcha era vincular, por decirlo de alguna manera, la demanda de los profesores a la reforma educacional, ya que en cierta medida los profes sienten que no puede existir una verdadera reforma al sistema educativo si no se tienen en cuenta también los conflictos y las falencias, como por ejemplo los bajos sueldos, las excesivas presencias de alumnos en el aula, la deuda histórica con los profesores, las pruebas estandarizadas y todos aquellos elementos que provocan una desigualdad de base en los procesos que generan las diferencias entre los establecimientos, ¿sí? Entonces, bueno, hay nuevas movilizaciones en educación en Chile. Sí. Veremos, bueno, qué sucede al respecto. Destacar que en Chile sigue siendo ilegal manifestarse en las calles, ¿no? Sí, claro que sí, por la ley de pinochetista. Sin embargo, la gente sale y la gente sigue protestando y bueno, está bueno. Vamos a ver qué se logra con esto. Nos movemos hacia la República Argentina, un tema que está sonando por todos lados, mientras Diego nos introduce a Fondos Buitre, se espera la respuesta de Tomás Griesa. Sí, los fondos buitres, como para hacerlo cortito a la vecina, es a partir del 2001 y después con el gobierno de Duhalde, recuerdan aquella sucesión de presidente, en una semana cinco presidentes en Argentina, después Duhalde tomando la asunción por unos meses más, hasta después de la masacre de Avellaneda, el 26 de junio, unos meses después, Dualde tuvo que llamar a elecciones, esperaban, bueno, nuevos proyectos con el FMI. Los fondos buitres son fondos que andan girando en el mundo y que se los dieron a la Argentina o que se lo pueden dar a otros países para financiar una crisis que después hay que pagarlo. Los fondos buitres se los llaman, le dicen los argentinos, a ese fondo inescrupuloso, ¿sí? A eso que te prestan plata para después pagarle con intereses acrecentados y magnos intereses que la Argentina no está en posición de pagarlos. Y creo que, y esto lo opino yo, no digo Pérez, es una decisión bastante responsable por parte de Argentina de no querer pagar su deuda. Una deuda legítima, una deuda de plata de dinero sucio, una deuda que la contrajo gobiernos que no la votó nadie, ¿sí? Porque a Duhalde no lo votó nadie, a Duhalde lo pusieron ahí. Duhalde es responsable de los asesinatos de Darío Máximo Pizán, responsable directo del asesinato de Cabezas, ¿no? Creo que lo había matado Yagrán, responsable de los asesinatos de Cabezas, responsable de comandar la policía federal bonaerense y los casos gatillo fácil que hubieron en la década, esta década, última década del 2000, digo, son fondos ilegítimos, son plata que el gobierno argentino, que el pueblo argentino no pidió, que la tiene que pagar y que ahora está diciendo que no la quiere pagar, y si no la quiere pagar, no la va a pagar, nadie lo va a obligar a pagársela. Entonces, acá cuando se hace toda una prensa en contra de que, porque Argentina no paga su deuda, no se le van a dar más guita a nosotros, a los países de Latinoamérica, o no van a venir capitales a esta región del mundo porque Argentina no paga las deudas que tiene. Digo, o acá cuando estamos diciendo no, porque Argentina estaba hablando porque quiere ir de vuelta a La Haya por el tema de UPM, y acá se está dejando a Monte del Plata producir lo que quiera, se está dejando a UPM producir la cantidad de celulosa que quiera con toda la contaminación que ello conlleva. Digo, una lógica bastante, no sé, ya, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero necrófila la de los gobernantes uruguayos con respecto a actitudes lícitas, actitudes bastante responsables, reitero, del gobierno argentino que cuestiona esa deuda que no contrajo el pueblo, sí, que la contrajeron políticos puestos a ellos. Entonces, bueno, dice, el gobierno nacional solicitó al juez de Nueva York la suspensión de la ejecución de la sentencia que vence el 30 de junio. Así se busca acordar con los bonistas un plazo mayor para pagar la deuda. Eduardo Lucita, integrante de Economista de Izquierda, analiza la situación que atraviesa Argentina. Y vamos con el audio, ¿no, Vicky? Sí. El gobierno, acuciado por la situación interna, dio un nuevo curso a su orientación hacia los mercados. El pago al CIAD, el arreglo con el CUD de París, con el Fondo Monetario por el índice de precios, el acuerdo secreto con Chevron, el pago a Repsol, son todos eslabones de una misma cadena que implican una reorientación del gobierno hacia los mercados internacionales de crédito. No hay que olvidarse o dejar de lado que desde que Argentina le pagó al contado al Fondo Monetario Internacional aquellos casi 10.000 millones de dólares, Argentina no volvió a tomar crédito en el mercado internacional. Eso es algo que el sistema internacional no perdona, digamos, ¿no? Pero entonces Argentina ahora está necesitado de volver porque no tiene dólares, ni para pagar, ni para invertir, porque no vienen inversiones. Entonces, se acentuaría todo ese aislamiento. El 30 de... Lucita también se refiere a las formas que tiene Argentina de pagar la deuda y las consecuencias en el modelo productivo. Pago antes del 30 de junio son 1.500 millones de dólares, no es gran cosa, lo puede pagar con la reserva si quiere. Está ese mecanismo de que un banco financie esto, un banco agarre los bonos de Argentina y el banco le pague en efectivo. Ahora va a ser un acuerdo tipo Repsol, que le dan bonos por más de la necesidad para compensar el precio, ¿no? Esto va a terminar afirmando el modelo extractivista, porque Argentina está resolviendo todos estos problemas con emisión de deuda. Esto también va a terminar en emisión de deuda, porque los fondos buitres no son solo los 1.500 millones, hay entre 10 y 15 mil millones en juego. Por lo menos tenés que emitir deuda por 15 mil millones, más la que ya emitiste, son nueva deuda de 30 mil millones. Y lo único que ayuda a resolver esa deuda es la soja y el petróleo. El peso de la renta de la tierra en la Argentina va a adquirir una fortaleza como tenía antes de la crisis de los años 30. Clarísimo, como siempre, Lucita, ¿no? Que siempre lo entrevistan ahí en la tribu y nosotros lo traemos acá a La Voz FM. Sí, cierta demagogia también por parte del gobierno de Cristina. Yo destaco acá en Argentina bastante significativa. También. Y bueno, en todo lo que significa América Latina, siempre que parece ser que se repite el mismo cuentito, ¿no? Se lucha por la tierra y hay represión, hay detenidos, y hay corre sangre. Sí, estás a la... Vamos con esta noticia. El 92% de la selva ha sido deforestado para hacer monocultivo de soja. Se pronostican inundaciones. Y de hecho lo hubieron. De hecho lo hubieron esta semana. No sé si quién pudo captar las noticias. En el Chaco se inundó el río Paraguay y hay ya 2 muertos, y las inundaciones en el Chaco no son algo frecuente. Uh-huh. Se pronostican inundaciones. Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos podrían sufrir el anegamiento de sus zonas ribereñas, dado que sus costas se encuentran casi al mismo nivel del río Paraná, cuyas aguas experimentan hoy un fuerte crecida a la altura de las ciudades de Posadas. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos dialogó con Marcelo Guirao, geógrafo, docente universitario y activista, quien nos explicó si es solo un fenómeno climático natural o se trata de los grandes desmontes, consecuencia de las políticas de monocultivo de soja que favorecen las grandes crecidas de la cuenca del río. Lo que, si realmente no tenemos el audio, pero sí lo que sucede es bueno que a partir de el monocultivo de la soja y el desmonte, ¿sí?, consecuencia de la política de los monocultivos, eso deja bastante vulnerables los suelos y hacen que no absorban la cantidad de agua suficiente y que se produzcan estos inundamientos que ya están afectando a zonas, bueno, como ya vimos en el Chaco, en el río Paraguay y el Paraná también se desbordan y causan estragos en la población. Claro, ¿sí? Son ríos con un caudal de la Gran 7. ¿Nos vamos con la última? Sí, Brasil. Brasil. Chao, Brasil. Parece ser que el gobierno de Brasil destinó casi 1.000 millones de dólares al armamento de las Fuerzas Armadas, valga la redundancia. ¿Estás conmigo, Dios? Sí, estoy contigo. Movimientos sociales y partidos políticos se manifiestan contra la inauguración del Mundial en Brasil. Darío Pignotti, corresponsal en Brasil de Página 12 y de la agencia ANSA, narra la situación que se vive allí. Cada 10 activistas, uno es violento. Sino la actitud de la policía, que sistemáticamente reprime a las manifestaciones. Y lo que está en cuestión allí es el derecho de manifestación e inclusive el derecho de huelga. Un caso que ilustra lo que te digo. La policía de Río de Janeiro esta semana allanó 10 domicilios bajo el argumento de que allí podrían vivir activistas que alteran el orden público. Eso es la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que aún está en vigor, que fue sancionada durante la dictadura. El gobierno federal destinó casi 1.000 millones de dólares, esto es 2 estadios, a el armamento de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad Estaduales. Pero el grueso de ese gasto es del gobierno federal. La presidenta inclusive no trepidó en decir que si las manifestaciones amenazaban la realización de la Copa, ella iba a ordenar la represión de las Fuerzas Armadas. Y en esto, no dudes que hay una concesión del gobierno de Dilma Rousseff, del Partido de Trabajadores, al poderosísimo lobby militar y policial, que en Brasil siguen actuando como si fueran partidos políticos. Como si fueran partidos políticos. Además cuenta las diferencias entre las manifestaciones actuales y las del 2013. El pasado hubo cientos de miles. El 17 y 18 de junio hubo millones de personas, tal vez 1.5 millones en decenas de ciudades. Eran ciudadanos de a pie, muchos sumándose a una marea humana imprevisible en la que, como en un amasijo, había reivindicaciones de todo tipo, inclusive hasta algunos, muy pocos, que pedían el regreso a la dictadura militar. represión policial. También hay cuestionamientos severos contra los gastos en estadios majestuosos. Bien, interesante ver otra cara de lo que llega, ¿no? Porque si uno prende la tele, está en Brasil, están todos locos, están todos mal de la cabeza, no quieren que disfrutemos de la fiesta del mundial, etcétera, etcétera. Pero está otro, hay otras miradas y hay si estuviéramos allí veríamos un montón de cosas que no se ven, de cómo se está manifestando el pueblo y de qué manera, aparentemente, de manera más organizada, sin embargo, con mayor represión, con muchísimo dinero en manos de la policía militarizada brasileña. Sí, esta vez le tocó a Brasil, al pueblo brasileño, hacerse cargo de los costos monetarios que significa la organización del circo más grande de San Cruz cada 4 años, que tiene humillada a gran parte de la población, y me incluyo, sí, en las horas que jugó Uruguay. Sí, sí, sí. Digo, cuando jugó Uruguay, ¿quién no de nosotros está casi automatizado para festejar goles, putear contra un juez y el rival? Incluso al contrario, al país contrario, generalizando a toda una población, ¿no? Sí, sí, sí. Colombianos no sé cuánto, argentinos no sé cuánto. A la que te llevan, ¿no? Bueno, esta vez le tocó hacer al pueblo brasileño que asuma esos costos. Gran parte del pueblo brasileño concientizado ha salido a las calles a manifestarse el año pasado. Y vemos una presidenta, ¿sí?, que dice ser, sí, luchadora contra la contra los represores de ayer, pero no balbucea, ¿sí?, a la hora de reprimir hoy lo que es la organización de la FIFA, ¿no? Si se quiere, uno de los órganos más corruptos que hay, y mafioso, sí, poderes del mundo. Así que estuve escuchando, bueno, así estamos, Ya que se vino, se coló el tema FIFA, $1,000 millones, Piñotti decía que es la mitad de lo que, es el doble de lo que cuesta un estadio, ¿no? O sea que $500 millones cuesta un estadio que se usa 4 veces. Y estuve mirando un comediante inglés de estos que hacen tipo stand-up, pero atrás de un escritorio y tienen invitados y todo. El loco es muy, muy buen comediante, pero a su vez incluía hechos interesantes elementos interesantes de qué pasa cuando la FIFA elige una sede y qué pasa cuando la FIFA está en tu país. Una de las cosas que ocurre es que, a pesar de que vos tengas tu poder judicial, la FIFA coloca una especie de corte allí donde resuelve asuntos rápidamente. Por ejemplo, no sé, como tiraron para atrás a los argentinos. Sí. Bueno, eso no lo resolvió la justicia brasileña, eso lo resolvió la justicia de la FIFA. ¿No? Claro, esa es una. Es su justicia propia. Exacto, es un estado sin tierra. Claro, que cada cuatro años, desembarca en algún sitio. Y Brasil es un país que tiene cosas muy particulares. Una de ellas, por ejemplo, que a mí me llamó la atención, es que no tiene casinos y la timba está prohibida. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que en los estadios está prohibido vender alcohol. No se puede vender alcohol. ¿En la FIFA? Sin embargo, no me acuerdo ahora si Bauma o Budweiser, no. Una de esas cervezas grandes es sponsor de la FIFA. Entonces la FIFA va se pone ante un país, un estado, un gobierno, un pueblo, y dice, sí, se vende cerveza, claro, y vos mirás en la tele, está todo el mundo chupando esa birra. Está todo el mundo chupando birra, contento, ¿no? Y contento. Así que bueno, esto no es todo, amigos, esto es algo, ¿sí?, una visión, mero un pantallazo, una interpretación de lo que viene sucediendo. parcial, como siempre. Las verdades no son absolutas. No. Y lo nuestro es solamente una opinión. Así que... Y nosotros vamos a seguir opinando. Claro que sí. Mientras exista una radio alternativa, mientras exista un micrófono alternativo, estaremos siempre comunicando y haciendo comunicación. Así que bueno, agradecido Vicky una vez más, después de unas cuantas semanas de no aparecer sí. en los micrófonos. Tengo una información que pasar. Si me das un minuto y la estiras un poquito. Sí, sí. No tenemos cartelera semanal, tendría que ser. Hoy. Pará. Mirá. Esta semana va a haber este. Me taré. Vamos a una pausa. Dale, dale, hacemos una pausita cortita y venimos, We'll be right back. Estamos aquí. Oh, oh. Oh, oh. Bueno. ¿Ya estaba al aire? Sí, estamos en el aire. Estaba al aire haciendo. Ah, cierto que está sin. Ok. Dadas las condiciones climáticas y las ganas que tengo de quedarme en mi casa, no tengo cartelera. En realidad no es que yo no tenga cartelera, es que no encontré nada para hacer y nadie mandó nada. Así que no hay nada para hacer. Léete un libro, comete una torta frita. Ay, no, mirá, hay algo, mirá, para la gente que se puede ir hasta Salto. En esta semana está la primera feria del libro independiente autogestionada de Salto. Ah, mirá. Sí. ¿La feria en Salto? Va a ser el viernes 4 de julio. Ay, bueno. Así que, y parece ser que, como el Facebook te dice cosas, ¿viste? Van a haber 18 grados de máxima, así que va a estar lindo. 4 y 5 de julio. La Feria Internacional Independiente del Libro es la FLIA. De la cual la Voz FM participó el año pasado, claro. Se hizo en La Solidaria. ¿Te acordás? Me acuerdo, estuvo espectacular. Basta, Facebook, callate. Y ta, esa es una de las actividades que encontré, no para hoy. Hoy está lindo para... Para dormir. Dormir en cama ajena. Para dormir Cucharete. Cibolete. Encontrarte a alguien para dormir cucharita. Está lindo para hacer una reunión con amigos. Indoors. Dentro de casa. Si querés hacerlo cool, hacelo indoors. Un buen guisito de lenteja. Lo que sobró el almuerzo, estamos medio sin un mango, por eso propongo una cazuela ahí, sin carne. Sin carne, ¿no? Nosotros no cobramos todavía, ¿eh? Y tengo para para compartir que este 3 de julio es el Día Internacional del Cooperativismo, ¿está? Bueno. Desde las 16 hasta las 18 horas va a haber... vigilia en frente al BOTMA, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que es en Zavala y 25 de mayo. ¿Está? A las 4 de la tarde, en frente al BOTMA, ahí el Ministerio de Vivienda. Y van a las 18 horas, parten, marchan desde allí hasta la Torre Ejecutiva. Va a haber un acto por tierras con servicios, ¿está? Se reclama saneamiento adecuado y electricidad, luz eléctrica, etcétera, esas cosas que están en la Constitución, ¿viste? Saneamiento alternativo también y para que el subsidio para la vivienda sea ley, son reclamos de Fugban, ¿verdad? Muy bien. ¿Está? Y esta información, si siguen sintonizados a la 95.1 o a través de La Voz FM 951.caster.fm, esta información va a seguir circulando durante la semana, ¿de acuerdo? Muy bien. Y Leticia Barrios, nunca tonta ni perezosa, me está diciendo que tiene más cartelera, así que yo acá, que estoy como loca, voy a seguir buscándola. Ustedes hablen, novedades, me dice. Inauguración de ha robado la cartera. Hay un mexicano que está acá mexicaneando. Mexicano acá. Como loco. ¿Qué dice de Messi? Messi con el cuero. Ah, Messi con el cuero. Dice que robó una cartera mexicana anda con el cuero. El Centro de Fotografía invita a la inauguración de la muestra fotográfica 119 de Christian Kirby. El lunes 4 de julio, el viernes 4 de julio a las 19:30 horas en CDF Sala, en San José 1360. La muestra se podrá visitar hasta el 13 de agosto. Se inaugura ahora y hasta el 13 de agosto. ¿Qué trata la muestra? ¿Qué muestra la muestra? La muestra muestra la obra 119 y trae a la luz los cuentos, acontecimientos ocurridos entre 1974 y 1975, cuando desde diferentes puntos de la ciudad de Santiago, agentes de la dictadura militar chilena hicieron desaparecer a 119 militantes de izquierda, por eso el nombre. En este operativo, orquestado como un gran teatro de simulacros, contó con la complicidad de empresarios de medios de comunicación y otros dictadores latinoamericanos. Mientras tanto, Christian Kirby evidencia estos lugares incómodos e inadvertidos en los registros cartográficos y urbanísticos, interrogando la manera en que son habitados, dado un presente que borra y transforma constantemente el espacio de reconocimiento, aquella área donde lo inolvidable adquiere presencia y sentido. Está buenazo para ir. Está bueno, voy a repetir, ¿dónde es? San José. San José 1360, allí en la zona de Centro Cordón. Y la muestra va a estar hasta el 14 de agosto en CDF Sal. Creo que con esto nos podemos ir. Ya tiramos tres cosas para hacer esta semana. Está bien. Buenazo, ¿eh? Programón. Gracias a. Gracias, Mono. Al Monito por acompañarnos y vertir al micrófono tu opinión. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre. Voy a tratar de empezar a venir más seguido. Está buenazo, sí, que venga. Hoy empezamos los domingos. No sé si se va a mantener esto. Ya le vamos a estar informando a la audiencia, ¿eh? Sí, así que bueno, no se extrañen hasta la semana que viene. Y déjame recordar que mañana a las 21 horas va la toma del dial con todos los la lunes. Toma del dial. Mañana se toma el dial. Hacemos lo mismo si ustedes se quieren arrimar. Ahí va, 21 genial. 21 horas. Hora 21. Ahí lindo. Tomamos el dial entre las 20 y 21 horas. Por ahí. Está lindo para hacer un guisito, como decía Diego, fuera de micrófonos. Está lindo. Sí. Para mañana un buena guisito. Música, como siempre, en todos los programas. Bueno. Y el debate más alocado de las ideas más. Muy, impecable. Y para demostrar que somos más que una computadora. Chicos, pidan música. Bueno, yo te pido algo de nuestro querido Alfredo Zitarrosa. Me encantó. Triunfo Madre, si tenés ahí. Para cerrar. Y no sé, vos, Mono, algo del Palo Nacional también. Sí, me gustaría escuchar Viveza de Fernando Cabrera. Viveza de Fernando Cabrera. ¿Qué? Cabrera. La maté a la Vicky. Bueno, en instantes. Muy buenas noches. Que lo pasen muy bien. Nos vemos en la próxima. Viveza, una pequeña comparsa, ciudad vieja. Campana, la secretaria, una nota en la ventana. Belleza, un gato por el pretil se despereza. Simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada. Afiches, multicolores que anuncian tres parientes. Candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente. Ballena que se acomoda en el río indolente. La gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado. La rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba. La niña dulce confía en la catedral. No, no, no, no, no, no, no, no. Nobleza, caída, tiempo, final, canción, confesa. Bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano, paseas abajo del agua con tu habano. Payaso, creíste en la picardía con firmeza. Caíste en el pobre río de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá. Para, para, para, barre. Recinto, un marinero cantó, duele distinto. Minero,